Buenos días a todos. Bienvenidos a esta facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Quiero saludar la presencia del licenciado Silvio Montes Rivera, presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de México, del licenciado Enrique Martínez y Martínez, delegado general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México. También agradecer la presencia de los diputados Pablo Basáñez, Guillermo César Calderón y de mi maestro Ignacio Ruiz Salazar, aquí presente. Y por supuesto de la licenciada Yelsabel Jiménez, secretaria general del Partido Revolucionario Estatal, del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México. De igual forma, al licenciado Carlos Corona, secretario de Asuntos Juveniles del Comité Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Quiero agradecer de manera particular la presencia de la licenciada Beatriz Paredes Rangel, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Gracias por estar aquí. Quien ha tomado tiempo de su apretadísima agenda para asistir a este primer Parlamento Juvenil Universitario que organizan alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de México a través de las facultades de Derecho, Contaduría y Administración, Economía, así como de la propia Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que me honro presidir. El objetivo de este evento es que los principales actores de la política nacional, en particular quienes se encuentran al frente de los partidos políticos más importantes en la escena nacional, expongan sus ideas en el contexto del debate académico y humanista propio de la actividad diaria de la Universidad Pública. Y me queda claro que la presencia de Beatriz Paredes Rangel es significativa en este sentido. Comentando ahorita el presidio, le decía que una de las cosas más significativas de mi formación como sociólogo fue precisamente que cuando ella fue gobernadora de Tlaxcala, realizó el primer Congreso Nacional de Sociología, y la verdad es que fue una experiencia muy significativa para mí, porque precisamente quien abrió ese congreso con palabras muy significativas en ese momento fue la propia Beatriz Paredes. Y en ese sentido me queda claro que su visión de las ciencias sociales y su visión de la universidad pública es muy clara en ese sentido. Este ejercicio que se está haciendo el día de hoy permitirá que los alumnos del Parlamento Juvenil Universitario tengan un telón de fondo propicio para plasmar sus inquietudes y generen espacio de debate en torno a los temas más importantes para el desarrollo de la vida social del país. Para terminar con esta bienvenida, quiero agradecer a la actual legislatura del Estado de México y al Instituto de Administración Pública del Estado de México todo su apoyo para la realización de este evento. Al doctor Gerardo Dorantes, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma del Estado de México, por su invaluable apoyo para que este proyecto llegara a buen fin. Pero sobre todo, y lo quiero subrayar, agradecer a los alumnos de la universidad, de las distintas facultades que han participado en este proyecto, que con su inquebrantable entusiasmo han hecho que lo que hace algunos días parecía una buena idea que llevaron a mi oficina, yo como siempre les dije, sí, háganlo pensando que no lo iban a hacer, sea ahora una realidad muy importante. Sea de nueva cuenta a todos bienvenidos a la Universidad Autónoma del Estado de México y a su Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bienvenidos a la agradecer también la presencia de nuestro gobernador del Estado de México, el maestro Ignacio Pichardo Pagaza, que también es profesor de esa facultad. En la ficha curricular de tan distinguida conferenciante, queda en uso de la palabra el señor presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de México, maestro Isidro Muñoz Rivera. Dar cuenta de la trayectoria profesional de Beatriz, que parece cuando la ficha curricular es rica en sus contenidos, puede ser breve. De tal manera que en grandes líneas diremos que Beatriz Paredes Rangel es socióloga de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue diputada local por primera vez en el estado en Tlaxcala en el periodo de 74-77, posteriormente fue también diputada federal. En 82 fue subsecretaria de la Reforma Agraria para ser gobernadora del Estado de México entre 1987 y 1992, siendo así la segunda gobernadora en la historia de nuestro país. En 1993 se convirtió en embajadora de México y Cuba durante el sexenio de Carlos Salinas. En 94 fue electa senadora de la República y posteriormente nombrada líder de la Confederación Nacional Campesina. Volvió a ser electa diputada federal en el 2000 y líder de la bancada priista en la Cámara de Diputados y presidenta de la misma del 2001 al 2003. En 2003 también ocupó la presidencia de la Fundación Colosio hasta el 2007, en que fue electa presidenta del partido que tendría que actualmente. Se ocupa a la par de la ciudad de México. Señoras y señores, distinguida comunidad universitaria, queda con ustedes la licenciada Beatriz Elena Paredes Rangel. Muchas gracias por la invitación. Quiero reconocer a la Universidad del Estado de México la oportunidad de compartir con los jóvenes y con los docentes este conjunto de reflexiones en el marco del Parlamento Juvenil Universitario de esta universidad. Felicitar a los jóvenes parlamentarios por esta iniciativa. Creo que es muy importante que se aproximen a la política a través de su dinámica universitaria de trabajo estudiantil, y por eso estoy aquí. Debo confesarles que bien cansada, porque viajé mucho este fin de semana y sí traemos muchas tareas. Saludo con respeto y con la cordialidad de ser colegas al señor doctor Nelson Arteaga Botello, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tuve oportunidad de expresarle mis saludos al señor rector y le ruego le reitere nuestro respeto y nuestro aprecio por la función que desempeña la Universidad del Estado de México, que es una universidad que nos enorgullece a los mexicanos. A mi querido amigo Isidro Muñoz Rivera, con quien tantas luchas hemos dado de manera conjunta, que tiene la responsabilidad de conducir el Instituto de Administración Pública del Estado de México. Le expreso un saludo cariñoso a quien representa el Comité Directivo Estatal de nuestro partido, a Yetzabel Jiménez, y saludo con gusto la presencia de mi compañero diputado, maestro y amigo, a Ignacio Rubí. Gracias, Nacho, por estar aquí. A los compañeros diputados locales, Pablo Bazáñez y Guillermo César Calderón. Y desde luego a los integrantes de la planta docente que están entre nosotros, a los dirigentes estudiantiles, a queridos amigos del Comité Nacional que nos hacen el honor de acompañarnos. Es nuestro compañero Carlos Corona, quien es el secretario de Asuntos de la Juventud. Yo le pediría a Carlos que se quede un momento a platicar con los muchachos para que le cuenten cómo hicieron esto del Parlamento, que me parece una muy buena idea. Está con nosotros el señor ingeniero Akimi de Sorama, de Tabasco, que nos ayuda en la Secretaría de Enlace con el sector académico del Comité Ejecutivo Nacional, y a mi amigo y compañero, el doctor Gerardo Dorantes, quien colabora con nosotros en la Fundación Colosio. Dejo, estimados amigos, para el final una mención especial. Para mí es muy grata la presencia de dos muy queridos amigos, por diversas razones y con distintas jerarquías que se explican por sí mismas. De Juan Manuel Martínez Nava, con quien empecé en la política más o menos a la edad de ustedes, los dos haciendo pininos en nuestras respectivas escuelas, y de un político mexiquense a quien admiro y respeto, que es un valor sin duda siempre digno de emular por las nuevas generaciones, el señor licenciado Ignacio Pichardo Pagaza, a quien le agradezco mucho que se encuentre entre nosotros. Quiero proponerles algo. Quiero que mi plática sea útil para ustedes. Y me parece que la mejor manera de que sea útil es que la etapa de preguntas y respuestas sea más amplia, para que podamos abordar los temas que a ustedes les preocupan con mayor interés y podamos profundizar sobre ellos. Por mi formación académica y por mi interés en las cuestiones académicas, el temario que plantearon para realizar este evento, Los retos del México contemporáneo, una mirada desde las ciencias sociales, me parece un temario muy rico y podría yo profundizar en uno de los capítulos que me parecen relevantes, las reformas al sistema político mexicano, que tiene dentro de los incisos de la temática la inclusión de mecanismos de democracia semidirecta en la vida democrática mexicana, o podría profundizar en el reto del crecimiento económico, o podría profundizar en la respuesta a la pregunta de mayor presupuesto a las armas o a la educación. Pero independientemente de tocar esos asuntos de alguna manera, me gustaría, aprovechando que estoy con jóvenes y con jóvenes interesados en la cuestión pública y jóvenes universitarios, hablarles de la agenda del siglo XXI. De la agenda del siglo XXI, porque ustedes son los protagonistas del siglo XXI, porque a ustedes les va a tocar encabezar la realidad mexicana del siglo XXI, porque van a tener la oportunidad y el enorme desafío de vivir en un mundo que, desde mi perspectiva, está iniciando una nueva era. Hay ocasiones, estimados amigos jóvenes, que el cambio de tiempo supone evolución, supone una transformación, supone el que hay un continuo que implica transformaciones específicas. Pero hay etapas en donde el cambio del tiempo supone una modificación profunda, una transformación radical. No pasa uno de una etapa a otra, pasa uno de una época a otra, y algo que es mucho más profundo, pasa las sociedades de una era a otra era. Yo creo que es lo que está pasando, que por eso, porque la sociedad humana está pasando de una era a otra era, muchos individuos, muchas personas, muchos grupos sociales tienen un enorme desconcierto. Por eso, de repente podemos observar que hay confusión, y también, dolorosamente, podemos observar que en algunos grupos sociales, en algún conglomerado, hay desesperanza. Pero el signo de esta nueva era tiene dos cuestiones distintivas que yo quiero subrayar. La irrupción de los jóvenes en las demografías como las de América Latina, en donde hay una gran población joven, están en todos lados y están demandando oportunidades suficientes y permanentes y un nuevo rol, un nuevo papel protagónico de las mujeres. Son dos hechos de la demografía que caracterizan esta nueva era. Y en esos dos hechos, ustedes están. Son jóvenes y muchas de ustedes son mujeres jóvenes. Pero también los chavos están viviendo una nueva realidad de la participación de las mujeres. Hay un nuevo mundo social que se desenvuelve ante esta irrupción de los jóvenes y este nuevo protagonismo de las mujeres. Y en el terreno de las transformaciones concretas, esta nueva era se caracteriza porque es la expresión derivada de la revolución tecnológica. Fíjense que el siglo XIX y el siglo XX fueron los siglos de las grandes revoluciones sociales. Finales del siglo XX y el siglo XXI se caracteriza por el efecto de la enorme revolución en la ciencia y la tecnología que está cambiando prácticamente todos los estadios productivos, pero particularmente está cambiando el modo de comunicarse de las personas. Y esto es una transformación cualitativa que por primera vez en la historia del mundo, y ustedes son protagonistas de ese mundo, ustedes son protagonistas del mundo del siglo XXI, que es el mundo de la computadora, es el mundo del internet, es el mundo de su celular con fotografías. Fíjense, es la era de la fotografía, es una era visual. Si quisiéramos y tuviéramos algunos compañeros en alguna universidad de Nueva Delhi, en la India, que ahorita estuvieran escuchando una conferencia, con una conexión satelital y una pantalla, podríamos conectarnos con ellos. Y yo podría discutir con el conferenciante, y ustedes podrían preguntarle a esos muchachos cómo están, cómo le han hecho para establecer los grandes parques de maquila allá. El mundo se universalizó por primera vez como aldea global gracias a la revolución tecnológica. Y ustedes son ciudadanos de ese mundo. Por primera vez, estimados jóvenes, estimadas señoritas, ustedes pueden decir: yo soy ciudadana de Toluca y soy ciudadano del planeta Tierra. Porque son esas dos cosas al mismo tiempo. Yo soy ciudadano de Zumpango y soy ciudadano del planeta Tierra. Y se pueden subir en un blog y reconocer qué está pasando en la realidad de los jóvenes de Indonesia o del sudeste asiático. Y pueden echar novio con un chavo que conquisten en estos ligues que se hacen por internet de Australia y platicar si le gustan los canguros o no, bueno, ya cada quien le gusta, ni hablar. Pero el caso es que estamos viviendo una nueva era. Y esa nueva era le abre a los jóvenes universitarios el extraordinario universo de la información, el cosmos infinito del conocimiento, pero les plantea un desafío durísimo, el desafío de la competencia despiadada. Es una etapa en donde, así como tienen un acceso multiplicado a fuentes de información, a bibliotecas cibernéticas, a espacios de consulta, también para obtener una plaza de trabajo, tienen una competencia multiplicada. Y es una etapa en donde a veces ya no alcanza con la licenciatura, a veces es necesario tener maestría, a veces es importante tener doctorado, y es esencial conocer a profundidad y tener aptitudes que permitan, ante cualquier desafío, demostrar que se tiene capacidades. Entonces, al mismo tiempo, es un mundo fascinante que abre horizontes, pero es un mundo duro y despiadado por la rudeza de la competencia y por lo necesario que es el que haya redes de identidad, de colaboración y de solidaridad. Y de eso quiero platicarles. ¿Cómo le van a hacer las nuevas generaciones de nuestro país para encontrar espacios que les permita realizar su talento, encontrar posibilidades de ejercer sus habilidades, ser productivos, tener ingresos suficientes y al mismo tiempo seguir desplegando su imaginación con el propósito legítimo de alcanzar la felicidad? Es indispensable que se organicen y que aprendan a ser solidarios entre sí. Es fundamental que encuentren mecanismos de identidad, porque en una etapa tan competitiva, de repente se vuelve uno bien individualista. Y de repente cree uno que de veras para salir adelante hay que hacer que los demás no salgan, porque solo hay chance para uno. Y eso es muy grave, porque la verdad es que las sociedades que han podido salir adelante en nuestro planeta son sociedades que han logrado establecer una dinámica de cooperación hacia el interior de sus pueblos. Y ustedes tienen esa gran posibilidad en el Estado de México. Hace unas semanas, los legisladores aprobamos el presupuesto público. Como una decisión importante, realizamos transferencias para apoyar al sistema de educación pública superior. Tuvimos un debate interno fuerte, pero logramos transferir recursos muy significativos para que no se debiliten las universidades públicas. Sin embargo, creemos que la política de educación superior debe vivir un proceso de apoyo integral, no solo de carácter presupuestal. Uno de los grandes temas de la educación superior que ocupa a los jóvenes es el de la pertinencia entre la oferta curricular y el mercado de trabajo. Es bien importante que haya posibilidades de saber, cuando uno opta por una carrera, si esa carrera tiene mercado de trabajo o si el mercado de trabajo está restringido, para que uno como chavo ya sepa qué le tira. A mí me hubiera encantado estudiar letras griegas clásicas, pero cuando me dijeron que mi mercado de trabajo era probablemente dar clases en alguna universidad que todavía diera letras griegas clásicas, o a lo mejor irme de intérprete a una agencia de viajes a Grecia si conseguía la chamba, entonces le pensé dos veces. Creo que necesitamos realizar un enorme esfuerzo de orientación vocacional, porque los chavos tienen que tomar una de las decisiones más importantes de su vida demasiado jóvenes. No es cierto que en la prepa sepa uno siempre que quiere estudiar. En la prepa lo que sabe uno es las materias que no le gustan. Y entonces muchas veces escoge uno por donde no enseñan matemáticas. Hay veces que escoge uno por donde estaba la cola menos larga, pero eso ya es. Entonces, tomas una decisión demasiado importante para tu vida, muy joven y sin los elementos suficientes de análisis. Un esfuerzo de información, de orientación vocacional masivo y con la información suficiente para que los jóvenes sepan cuáles carreras tienen mercado de trabajo muy restringido, mercado de trabajo mediano o mercado de trabajo en expansión, sería muy importante. Un esfuerzo de vinculación con el sector productivo a la mitad de la carrera, buscando estrategias que permitan hacer el servicio social vinculado al sector empresarial y al sector productivo o a posibilidades de autoempleo, también sería muy importante. Porque el problema, queridos amigos, y aquí es en donde tenemos que desarrollar y destacar formas de cooperación interna, es que los muchachos egresan con su título y se pasan muchos meses sin encontrar trabajo en la profesión que escucharon y en la profesión para la que se prepararon. Por eso, encontrar mecanismos de autoempleo que permitan cooperativas de servicios, por llamarle cooperativas, pero grupos de servicios con plataformas de autofinanciamiento, sería muy trascendente. Pero además de estas reflexiones, estimados amigos, que les preocupan en su calidad de futuros egresados, decía yo que quería hablarles de la agenda del siglo XXI, que es el siglo que les tocará vivir y que van a enfrentar. Y en la agenda del siglo XXI quiero hablarles de un tema que los mexicanos no le ponemos suficiente atención, pero que es un tema relevante para México y para el mundo, y sin duda para ustedes y para quienes vengan después de ustedes, sus hijitos, sus nietos, que es el tema del cambio climático. No sé si ustedes han escuchado algo del cambio climático. No sé si sepan que en diciembre en Dinamarca se va a celebrar la Conferencia Mundial sobre Cambio Climático. Y no sé si estén enterados que el gran tema del cambio climático tiene que ver con un asunto que son las emisiones de carbono, y que a partir de un problema que hubo en la atmósfera, que ustedes recordarán que se hizo un agujero en la atmósfera, el tema de las emisiones de carbono se volvió extraordinariamente peligroso, y que los países tienen que reducir sus emisiones de carbono porque se ha podido constatar científicamente que el volumen de emisiones de carbono que emitimos la sociedad humana en su conjunto está produciendo un calentamiento generalizado. Y ese calentamiento generalizado está produciendo un nivel de deshielo importante en los polos. Y ese nivel de deshielo importante está produciendo que cambien las corrientes internas en los océanos. Y ese cambio en las corrientes internas de los océanos está provocando un cambio en el ciclo de los huracanes, en el ciclo de los ciclones, en el ciclo de las lluvias, y está produciendo una leve elevación del mar. Y esta historia, que parece un cuento de ciencia ficción, pero que no lo es, que lamentablemente no lo es, que lamentablemente no es la portada de un libro de algún futurólogo que quiera generar un bestseller, esta historia tiene comprobación científica y ya hay acontecimientos muy dramáticos, como el desprendimiento de grandes icebergs del área del Polo Sur, icebergs que andan paseando como si fueran enormes edificios paseando por el océano. Y la periodicidad y el cambio del régimen de lluvias en varios países, incluyendo nuestros países, son un reflejo de esta realidad. ¿Pero qué ha pasado? Ha pasado que los países que más emiten emisiones productoras de dióxido de carbono no se han puesto de acuerdo y no han suscrito lo que se llamó el protocolo de Kioto, ni han llegado a nuevos acuerdos. ¿Qué es lo que produce más emisiones de dióxido de carbono? La industria, los energéticos fósiles, la devastación de los bosques, las basuras. Y en ese sentido es indispensable que haya un cambio tecnológico apropiado y que se apliquen tecnologías limpias y energías limpias. ¿Por qué es importante el tema para ustedes, estimados amigos? Porque ustedes deben tener, pues el más chavo que esté aquí ha de tener unos 16 años. ¿Hay alguien de 16 años? ¿No? Ya, puro viejo aquí. Ya. Me hubiera dicho que era para la tercera edad de este rey. Me preparo de otra manera. ¿Ustedes tienen que entre 18 y 25? Más o menos. A ver, de 30 años, ¿quién tiene 30 años? Levanten la mano. Ahora sí, ya. Sin ocultar la edad, sin bajarse la edad. Bueno, pues piensen que 25 años, supónganse que tengan, quien decida tener hijitos, hijitas, entre los 30, 35, 35, 40, los 25 años, que ustedes van a tener nietos que vivan para el final del siglo XXI. Pero si no resolvimos el tema del cambio climático, quién sabe, ¿eh? Adiós, amigos, decían. Ahí se ven, porque puede haber una catástrofe universal relevante. Por eso el tema medioambiental es un tema que requiere un compromiso de toda la humanidad y particularmente de las nuevas generaciones. Yo hasta aquí me quedo para que venga la etapa de preguntas y respuestas. No sé cómo la tengan organizada. Ustedes me dicen cuál es la manera y la conducen los que saben aquí. Muchas gracias. Agradecemos la magna conferencia de la licenciada Beatriz Elena Paredes Rangel. Se abre una sesión de preguntas y respuestas. que tendrá bien moderar nuestro señor director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el doctor Nelson Arteaga Botella. Bueno, muchísimas gracias por la charla. Pasaremos ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Como es un foro orientado fundamentalmente para los jóvenes, me ha pedido la licenciada Beatriz que pudiera, sobre todo para participar los jóvenes, lo que también pediríamos es que fueran preguntas muy concretas, muy específicas, y haremos una ronda de tres grupos de preguntas, de tres preguntas. Antes de pasar a esta sesión, mientras prepara sus preguntas, no quisiera dejar de pasar la presencia del licenciado Ricardo Aguilar Castillo, presidente del Comité Directivo Central del PRI. Bienvenido a esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y agradecer también la presencia de dos exdirectores de esta facultad. En primer lugar, la presencia del maestro Julián Salazar Medina, que se encuentra aquí entre nosotros. Y también, por supuesto, la presencia del doctor Juan Miguel Morales Iguana. Muchísimas gracias. Bien, por favor, sus preguntas serían tres conjuntos de tres preguntas, empezando por los estudiantes, por supuesto, porque necesitamos y profesores de la facultad, que es un parlamento que tiene sobre todo por objetivo de trabajar con maestros y con estudiantes. Por favor, quien guste, alce la mano. Buenos días, mi nombre es Antonio Abraham, soy estudiante del noveno semestre de Derecho de la Facultad de Derecho de la Autónoma del Estado de México. Gracias por la asistencia y mi pregunta va enfocada especialmente en cuanto a la cuestión de la educación pública, lo que ha hecho esta legislatura y la perspectiva de usted, compañera universitaria, puedo decirlo, en cuanto a la privatización propia de la educación y de la desaparición posible de lo que serían las ciencias sociales si tecnificamos los estudios superiores. Me gustaría enfocarla, es muy sencillo, simplemente qué sucedió con la reducción del 2% a la Universidad Nacional Autónoma de México, por un lado, y por otro lado también es importante, un segundo, la centralización del presupuesto para la universidad pública, específicamente a las tres universidades de la Ciudad de México, que es el Politécnico, la UAM y la UNAM, dejando un poquito aparte y con un presupuesto mínimo a las universidades estatales como la mía. Eso por un lado. Y por otro lado, quiero utilizar una pregunta para que puedas poner la oportunidad de contestar. Es ligada simplemente sobre la tecnificación de la educación. ¿Qué sucedería si empezamos a preferir el sector privado? ¿Qué pasaría con las ciencias sociales, especialmente con ciencias políticas, sociología, que ustedes licenciaron en ese tema? ¿Qué sucedería? ¿Por qué es lo que está pasando en Europa con el plan Bolonia? Muy bien, gracias. Pasaremos la pregunta a otra. Va a ser un poco complicado que podamos llegar con el micrófono, donde va una compañera que la tuvimos entrenando toda la noche para que subiera las escaleras. Fácilmente y lo está logrando, lo cual no. Gracias. Por favor, adelante. Bueno, mi nombre es Marco Antonio Quintero Rosenberg, soy estudiante de quinto semestre de Ciencias Políticas. En este caso mi pregunta es, la historia política de México siempre ha estado marcada por la retórica del discurso. Mi pregunta esencialmente nace de la necesidad que tenemos los jóvenes por la inclusión a mejores esquemas laborales, sobre todo en la política, que es lo que a nosotros como estudiantes de ciencias políticas nos atañe. Entonces yo quisiera saber cuál es, desde la perspectiva de Beatriz Paredes, no de la institución a la que represento, sino de Beatriz Paredes, cuáles serían los esquemas de inclusión para una posible, en este caso, que los jóvenes tengamos más oportunidad precisamente para entrar a la política, ¿no? Claro, es el caso de Europa, lo cual, donde ya ha desarrollado esquemas y mecanismos para que a partir de los 21 años ya se tenga una injerencia mayor de los jóvenes, sobre todo lo que es la política. Entonces quisiera ver cuál es el enfoque y la perspectiva que tiene Beatriz Paredes para la inclusión de los jóvenes dentro de la política. Muchísimas gracias. Luego terminamos el esfuerzo de la compañera Azteca para que pueda regalar un micrófono aquí enfrente, por favor. Y le mando una botellita de agua, por favor, a la compañera. Aquí, por favor, gracias. Gracias, muy amable. Bueno, buenos días, licenciada. Mi nombre es María Cruz Rodríguez, del séptimo semestre de la licenciatura en Ciencias Políticas. Mi pregunta va en relación al planteamiento que usted nos hace del presupuesto público. ¿En qué sentido se creyó beneficiar a la población mexicana si se supone se aprueba un presupuesto en el que se aumenta el impuesto al IVA, el impuesto al ISR y así como otros impuestos, sobre todo en cuanto al sistema de tecnologías como es el Internet, enfocándome a que realmente es uno de los recursos que más utilizamos? Voy a empezar por la pregunta de Luz María, porque eso me permite abordar las otras dos. Luz María, el gobierno de Calderón envió una propuesta de ingresos en donde planteaba un conjunto de impuestos en distintas áreas. Para que haya presupuesto de egresos, tiene que haber ingresos. Si no, no hay de dónde sacar para que haya egresos. Y el presupuesto nacional sirve para que el sistema de educación pública persista, para que se le pague a todos los maestros que dan clase en las primarias, en las secundarias, para que haya aportaciones a las universidades, sirve para que subsista el sistema de salud pública, para que se le pague a los médicos, sirve para que se realicen las grandes obras públicas, etc. Entonces, los ingresos tienen que ver con que el presupuesto se oriente a el cumplimiento de las obligaciones del Estado. En el paquete de ingresos que envió Felipe Calderón, propuso que se cobrara un impuesto del 2% generalizado al consumo y además un incremento del 2% del impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es aquel que pagan las personas que reciben una renta, que tienen ingresos por utilidades o que tienen ingresos por su salario. ¿Qué hizo el PRI? Probablemente hubiera sido aplaudido por todo el país si hubiéramos dicho que no se pague nada. El problema es que si hubiéramos dicho que no se pague nada, a lo mejor no hubiera habido presupuesto de egresos, porque las condiciones económicas del país son muy complicadas. ¿Por qué son muy complicadas? Porque durante mucho tiempo el país ha sostenido sus ingresos de los recursos petroleros. Esa es la deficiencia fundamental de la estructura fiscal de nuestro país. En lugar de tener un diseño fiscal integral aplicado desde hace varios años, el país durante mucho tiempo ha descansado en obtener recursos fiscales de sus recursos petroleros. Y la plataforma de producción petrolera, por un conjunto de razones y errores que se han cometido por estas administraciones panistas, se redujo. Entonces, esta problemática hacía que para complementar la posibilidad de que hubiera un presupuesto determinado, tuviera que haber ingresos. ¿Qué hicimos? Planteamos que no se cobrara el 2% generalizado, porque nos parecía que en una etapa tan delicada de la economía de las personas era muy difícil, y que en lugar de ese 2% generalizado que iba a gravar también a los alimentos y a las medicinas, exigimos que se hiciera otra propuesta. Y entonces el gobierno planteó subir 1% el IVA de 15 a 16 en términos generales y en las fronteras de 10 a 11. Nosotros exigimos que no se aplicara ese 1% ni en alimentos ni en medicinas. ¿Qué significa ese 1%? Para que se den ustedes una idea. Sin alimentos ni medicinas, ¿eh? O sea, en alimentos y medicinas no se va a aplicar, significa 90 centavos por cada 100 pesos. Eso es lo que significa, en términos reales. Y en el impuesto sobre la renta, que lo que se planteó fue subir por 2 años, no de manera permanente, la tasa del 28% al 30%, y insisto, ese 1% no incluye ni alimentos ni medicinas. En el impuesto sobre la renta, lo que planteamos es que las personas que ganan menos de 6 salarios mínimos no sufrieran el incremento. O sea, los trabajadores, en términos generales, que no ganan más de 6 salarios mínimos. El gran porciento, Rubí sabe mucho más que yo, de la clase trabajadora gana cuando mucho 4 salarios mínimos. Estamos hablando como el 80% de los trabajadores. Entonces, ahí no se aplicó. Entonces, cumplimos responsablemente. Y en el caso del planteamiento de telecomunicaciones, los senadores priistas, con el visto bueno del PRI, planteó que no se cobrara Internet. Entonces, Internet no se va a cobrar. Eso lo planteamos. Y lo que voy a hacer, porque sé que a los chavos les interesa mucho el tema de Internet, es hacer llegar a través de sus organizaciones estudiantiles y de sus autoridades, sin ningún escudo de partido ni nada, porque este no es un tema electoral. Yo no vengo aquí a conseguir votos, ¿eh? Yo vengo aquí agradecida por su invitación, por su decisión de compartir y reflexionar cosas juntos. Ustedes deben votar por su libertad, porque ustedes quieran, después de que hagan un análisis de fondo de cuáles son las opciones que ustedes quieran ver. Entonces, pero les voy a mandar la información porque logramos que se exentara el Internet. Nos costó mucho trabajo, ¿eh? No crean que nos gustó. A nadie le gusta poner impuestos, y mucho menos a nosotros, que no estamos de acuerdo con muchas de las cosas que están sucediendo. Pero nos importaba que hubiera presupuesto. Y nos importaba en el presupuesto reorientar los recursos para las prioridades que consideramos estratégicas, dentro de ellas de educación superior. Antonio, si quieres, hacemos una revisión de detalle, pero quiero comentarte que en materia de las transferencias que hizo la Cámara de Diputados, del presupuesto que mandó el Ejecutivo para educación, movimos, yo creo que alrededor de 16 mil millones de pesos. O sea, realmente fue al sector que le respaldamos de manera más significativa. Y allí, en coordinación con la ANUYES, hicimos un esfuerzo de contacto con las instituciones de autoridades educativas a efecto de que pudiéramos ser muy, muy claros. Quiero decir que en relación a la OAM, el presupuesto no se disminuyó, lo cual es muy importante, sobre todo si consideramos que estamos viviendo un año en donde el Producto Interno Bruto no solo no creció, sino decreció en menos 8%. O sea, estamos viviendo una crisis económica espantosa y no permitimos que se redujera en proporción a la a la caída de la economía el presupuesto para las universidades. En el 2009 la Universidad Autónoma del Estado de México tuvo un presupuesto de 980 millones de pesos y con el esfuerzo de los legisladores, y nos enorgullece mucho porque es una universidad que está haciendo un trabajo con responsabilidad, con calidad educativa, en 2010 se logró que el presupuesto sea de 1.070 millones de pesos. Entonces, no hubo una reducción, sino hubo un esfuerzo para mantenerlo en su nivel, incluso con un pequeño crecimiento. Pero el presupuesto es una parte de la reactivación económica. Lo que necesitamos es lograr que el conjunto de la economía del país se mueva, que el conjunto de la economía del país reencuentre espacios. Por eso es tan trascendente que haya pertinencia entre la oferta educativa de la educación superior y el desarrollo regional y el desarrollo económico, para que ustedes encuentren empleo y para que nuestras empresas vayan elevando su productividad a través del conocimiento de quienes son sus empleados. Por eso me parece sustantivo que en el esfuerzo de mediano plazo que hagamos, sigamos respaldando a la ciencia y a la tecnología. Somos una bancada muy comprometida con el conocimiento. Es un asunto, es una decisión de fondo y es una decisión trascendente. Y en ese compromiso con el conocimiento nos interesa, y entro en la pregunta que me plantearon allá arriba, aquí estás, ¿cómo podemos abrir más oportunidades para entrar a lo político? La única manera de abrir oportunidades es abriéndolas. Los rollos no sirven para nada. Yo les digo, y aquí se los planteo en serio, desde que entré al Comité Nacional del PRI, le dije a la organización juvenil, propónganme un subsecretario para cada una de las carteras, porque quiero que aparte de que hagan trabajo juvenil, empiecen a hacer trabajo con nosotros. Un subsecretario que vaya aprendiendo todas las tareas del Comité Nacional. Es una invitación que les reitero a los universitarios. Si los universitarios del Estado de México tienen tiempo y se organizan y quieren en algunas de las comisiones de la Cámara donde tenemos presencia, que haya un grupo de dos compañeros por comisión que vayan a hacer su servicio social, que vayan a seguir los debates, que vayan a registrar las tareas, bienvenidos. Lo que tenemos que lograr es no decir que les vamos a abrir las puertas, sino abrírselas. Pero déjenme decirles una cosa, y si no, ábranlas, como sea. Porque lo que no se puede es que los jóvenes se queden sin oportunidades. Pero quiero decirles, porque tenemos que ser justos, que el PRI es un partido que esta es una etapa de enormes oportunidades para los jóvenes. Tenemos la plantilla de gobernadores más jóvenes del país. No me pidan que ponga un ejemplo obvio, porque es obvio, pero tenemos grandes gobernadores jóvenes. Tenemos una presencia muy importante en responsabilidades en las administraciones locales de jóvenes. Hemos entrado a competir a los municipios más delicados con jóvenes, y no solo con jóvenes, sino con mujeres jóvenes. ¿Cómo se llama nuestra amiga de Izcalli? Alejandra del Moral recuperó Izcalli. ¿Cuántos años tiene Alejandra? 25 años. Somos un partido que le está abriendo y está ganando elecciones con jóvenes. Vamos a seguir ganando elecciones con jóvenes. Creemos en los jóvenes. Con hechos. Pero ¿qué les sugiero? Yo me ofrezco a coordinarme con el señor director, y los que quieran hacer tesis o tesinas, como sea aquí, sobre temas vinculados con desarrollo político que les permitan insertarse en la política, yo estoy lista. Me coordino con la Fundación Colosio, me coordino con el Comité del Estado de México y con el Comité Nacional, y estamos listos porque las puertas están abiertas. El PRI debe ser un PRI de jóvenes, es lo único que va a permitir construir el PRI del siglo XXI. Vean a Ricardo Aguilar, ¿a poco parece muy viejo? Una cosa es que sea un joven serio, pero eso es otra cosa. Entonces, y en términos formales, fuimos el partido que cambió la legislación para que los jóvenes pudieran votar con menor edad. Fuimos el partido que postuló por primera vez a más jóvenes. Lo seguimos haciendo. ¿Qué pasó? Que es una reflexión que sí hay que ver. Los jóvenes empezaron a ascender por la carrera de la administración pública, más que por la carrera de la política. Y tenemos que fusionar eso. Pero las puertas están abiertas. Y si alguien quiere incorporarse a las comisiones en donde tenemos presencia, pues yo estoy segura que Rubí y yo misma, yo estoy en la Comisión de Relaciones Exteriores y de Educación, Rubí en la de Trabajo. Podemos hacer un buen equipo y ahí sumarnos. Gracias. Permítanme equilibrar, o sea, no es otra cosa más que tratar de buscar equilibrios. Empezaremos con la compañera, por favor. Pasaremos con el compañero que se encuentra aquí. Y alguien de atrás, y vamos para la siguiente última ronda. Sería aquí la compañera, el compañero, y atrás el compañero, por favor. El micrófono, si alguien me ayuda, con la compañera de este lado. Espero que no, nuestra atleta ya se redireccionó. Tenemos aquí a alguien. Bueno, soy Amalia Pulido, estudiante de la licenciatura de Ciencias Políticas, y bueno, mi pregunta sería, ¿usted estaría a favor o en contra de una reducción en el financiamiento a los partidos políticos y sobre todo el tiempo de precampañas? ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Daniel Montes, estudiante de esta facultad, y pues le agradecemos el que esté con nosotros compartiendo sus conocimientos. Bueno, mi pregunta versa sobre lo siguiente. Hay problemas de diversa índole, como el calentamiento global, como el desempleo, como la insuficiente economía que hay en nuestro país, pero insuficiente desarrollo económico en el país. Pero considero que hay un problema todavía aún más grave, ¿no? Un problema fundamental en el cual la clase política actual ha tenido mucho que ver, ¿no? Ha cooperado para que todos esos problemas se agudicen hoy en día. Entonces, yo quisiera saber, en base a su experiencia, en base a todo lo que usted ha aprendido tanto como ejecutiva como legisladora, ¿cuáles son los puntos esenciales o problemáticas esenciales que tienen los políticos actuales para no llevar a cabo el discurso político? ¿Por qué? Porque podríamos imaginarnos, ¿no?, nuestros compañeros y yo, en base a lo que hemos aprendido aquí, pero quisiéramos saber de viva voz cuáles son esos problemas fundamentales para que el Ejecutivo y el Legislativo, ya sea de nivel federal o estatal, pudiera llevar a cabo todos esos planes de acción que tienen, ¿no?, que tienen en su discurso, y que se hagan realidad y que sobre todo se vean reflejados en el beneficio de la sociedad. Gracias. Thank you. Licenciada, mi pregunta sería un complemento de la pregunta que le lanzó la compañera. Su nombre, por favor. Mi nombre es Osvaldo Colín, soy estudiante del noveno semestre de la carrera de Derecho, orgullosamente UAEM y orgullosamente Universidad Pública. La pregunta radicaría en cuál sería la intención y la disponibilidad de parte del PRI y del Baester, cuál sería su postura. En su primera intervención nos habló de la agenda que tenemos que afrontar los jóvenes, que debemos de afrontar el calentamiento global, así como todas las problemáticas que se avecinan. Pero el único camino certero para afrontar esos problemas es con base en la tecnología, en la investigación. Pero México no crea tecnología porque menos del 0.3% de nuestro PIB se destina a patrocinar proyectos de desarrollo tecnológico y ni siquiera invertimos 1% de nuestro PIB a educación que se materialice, que tengamos más ingenieros y más científicos. ¿Cuál sería la viabilidad de la intención del PRI? ¿De recortar el gasto a partidos políticos? ¿De recortar el gasto al Instituto Federal Electoral? ¿De recortar el gasto a la alta burocracia e incluso de reducir el número de diputados y de senadores plurinominales? Y todos esos recursos destinarlos a lo que verdaderamente se requiere, que es tecnología, que son más escuelas y que es crear y preparar a los científicos que necesitamos. Sería esa la pregunta. Para el desarrollo científico y tecnológico se pueda resolver con recursos tan escasos. Se necesita una política integral en materia de ciencia y tecnología, de inversión, de estímulos fiscales, de fortalecimiento de la generación de doctores, de legislación de patentes, de articulación del mundo de la ciencia, de respaldo para que el sector privado también produzca tecnología, en fin... Es una política muy amplia, pero sin duda el sector educativo juega un papel muy relevante. Déjenme decirles que nosotros estamos dispuestos a que se reduzca el presupuesto de los partidos políticos. Así lo vamos a plantear cuando se analice la propuesta que se presentó. Presentó el Partido de Acción Nacional una propuesta. Qué lástima que no la presentó cuando estaba en la oposición, la presenta ahora que está en el gobierno, pero bueno, nadie supone que puedan conseguir recursos por otro lado. Pero nosotros estamos dispuestos. Pero ustedes son estudiantes de ciencias políticas y de ciencias sociales. Y no quiero hacer una respuesta fácil para que me aplaudan y para que darle gusto a quien tiene un análisis en la superficie de este tema. Quiero hacer una respuesta para estudiantes de ciencias sociales. Miren, la discusión en el pensamiento político del mundo sobre el tema del financiamiento a los partidos políticos es una discusión muy de fondo. La discusión radica en si el financiamiento a los partidos políticos debe ser un financiamiento privado o el financiamiento a los partidos políticos debe ser un financiamiento público. Ese es el fondo de la discusión. Y esta no es una discusión menor, porque la naturaleza del financiamiento a los partidos políticos determina la naturaleza de los intereses que representan esos partidos políticos. Entonces, cuando en medio de un descontento legítimo, de una reflexión del dispendio de los políticos, el argumento fácil es: hay que reducir el financiamiento de los partidos políticos, el financiamiento público, después de eso hay que hacerse la otra pregunta. Y entonces, ¿quién los va a financiar? Y entonces, el tema es cómo se logra que el financiamiento de los partidos políticos sea producto de una fórmula equilibrada que evite que el dinero privado de grandes intereses se apropie de los partidos políticos, o lo que es más grave, que el dinero negro corrupto se apropie de los partidos políticos. Lo que es indispensable es encontrar los mecanismos que permitan que haya transparencia en el manejo de los recursos de los partidos políticos, y que si hay aportaciones de carácter social de los militantes, de los correligionarios, estas también puedan nutrir la plataforma de recursos de los partidos políticos. Y hay que reducir el costo de las campañas, y hay que reducir el costo del quehacer político, para que los costos sean mucho menores. Uno de los esfuerzos de reducción del costo fue el que pretendieron realizar los legisladores en la anterior legislación electoral, y ya ven que fue muy criticada. Entonces, lo que tenemos que encontrar es, uno, ¿cómo se preserva un principio que en el caso mexicano ha sido un principio importante, que es el que haya financiamiento público para los partidos políticos? ¿Cómo ese financiamiento público no es excesivo, no sirve para el dispendio, no sirve para el que haya excesos innecesarios? ¿Cómo reduces el costo de las campañas? ¿Y cómo reduces el costo del acompañamiento de los procesos democráticos? Y eso se va a lograr en la medida en que haya mayor participación ciudadana. Si hay mayor participación ciudadana, tú no tienes por qué hacer un esfuerzo adicional de promoción, de vinculación, de motivación, porque la gente va a estar interesada. De por sí la gente va a estar interesada. Entonces, esto tiene que ver con la conciencia cívica, con un esfuerzo conjunto, completo de toda la cultura política y el ambiente político nacional, con una colaboración del sistema educativo, con una colaboración mediática, para que la política vuelva a generar interés. Pero nosotros no tendríamos ningún inconveniente con que se redujeran recursos a los partidos políticos. Sí defendemos el principio de que los partidos políticos deben tener subsidio público por una razón de Estado. Sobre la reducción del tiempo de las campañas, viene muy de la mano. A mayor conciencia ciudadana, a mayor interés de la ciudadanía por participar, menor tiempo requieres para generar motivación. Mi experiencia es que las campañas muy cortas benefician al partido que gobierna. Esa es mi experiencia. El partido que gobierna tiene mejores condiciones para ser eficaz electoralmente en campañas muy cortas. En el país hay distintas experiencias. En Coahuila hay campañas muy cortas, en otros estados se está probando, y lo que es claro es que hay un poco hartazgo de la ciudadanía por tantas campañas electorales. Habría que ver si las campañas deben ser mucho más interesantes y habría que ver también si es un tema de calendarios electorales. Daniel, ¿cuáles son los problemas para llevar a cabo, para llevar a la práctica las ofertas políticas? Yo creo que son de distinta índole. En el caso de algunos dirigentes políticos, simplemente es incapacidad o ineficacia. Por ejemplo, el señor presidente Fox tuvo una administración donde tuvo excedentes petroleros por miles de millones de pesos. Hubiera podido hacer muchas cosas. Ahí hubo ineficacia de su equipo, o quizá no hubo la visión suficiente. En el caso de otros dirigentes políticos, es que hay temas en donde enfrentas intereses y lo que hay es una confrontación de intereses, y cuando hay esa confrontación de intereses, a veces un interés predomina sobre otro y no puedes seguir adelante, o a veces los intereses se anulan y paralizan la capacidad de acción. Y tercero, lo que importa es que nunca te rindas. A veces no se puede en el primer intento, pero lo que importa es que nunca te rindas. Yo creo que el verdadero político es aquel que nunca se rinde, que sabe que hay que dar la batalla, que hay que dar la batalla, y a veces hay incomprensión, a veces la gente no se explica por qué no puede salir adelante, pero lo que importa es que nunca te rindas. Ese sería mi comentario. Pasaremos a la última ronda. Tenemos a la compañera aquí, por favor. Perdón. Después tendríamos hasta allá atrás el compañero del negro que se ha parado entusiastamente. Y después acá y ya. No podemos dar la palabra a todos. Entonces, pues hagamos, por favor, compañera. Bueno, mi nombre es Cecilia Cota, soy estudiante de esta facultad. Y mencionaba usted la importancia de la mujer en el mundo de hoy, pero ¿cómo lograr rescatar esta importancia si hoy por hoy estamos viendo que las decisiones de la mujer sobre su propio cuerpo están siendo penalizadas? ¿Qué hacer al respecto? El compañero, hasta allá atrás, por favor. Hasta allá atrás. Por favor. Y acá los dos compañeros están aquí, se van a tener que hacer un volado para ver. Buenas tardes, licenciada Beatriz Paredes, bienvenida a su casa, a la Facultad de Ciencias Políticas. Mi nombre es Miguel Ángel Álvarez Rivera, estudio en el primer semestre de Ciencias Políticas. Y mi pregunta va enfocada a lo siguiente. A los universitarios nada más nos interesa lo que ocurre con el internet o con, como se mencionó, calentamiento global. También nos interesa lo que ocurre con las instituciones y con las empresas paraestatales. Esto no solo lo hablo por los compañeros que estamos aquí en el ámbito de ciencias sociales, lo hablo por compañeros que en este momento están en aula estudiando ingeniería, arquitectura, etc. ¿Por qué? Porque el día de mañana vamos a buscar un lugar en esas empresas. Mi pregunta va enfocada a un hecho que ocurrió ayer. Particularmente se refiere a la controversia constitucional de respecto a Luz y Fuerza del Centro. Quisiera que me explicara, y con ello a esta comunidad universitaria, por qué los diputados a los que usted coordina en la Cámara decidieron votar a favor junto con el PAN para que esta controversia no pasara a análisis. Quisiera que robusteciera su pregunta dejando a un lado un poco lo que este gobierno viene diciendo en su discurso, que dejando en la calle 44,000 personas, con ello llevándose entre los pies a un sindicato que tiene 100 años de lucha y a un contrato colectivo que incomoda mucho. Desde el aspecto social, ¿por qué ustedes decidieron votar para que esto no pasara a análisis? Gracias. Es de Valle. Compañera. Muy buenas tardes. Mi nombre es Elena, de la Facultad de Ciencias Políticas, de la carrera de Comunicación. Bueno, mi pregunta es la siguiente. De acuerdo al papel que tiene la mujer, bueno, esta inserción que tiene, ¿cuál cree que pueda ser el papel que estén jugando para las elecciones del 2012? Y más en base en, bueno, en quizá en nuestro municipio y en todos, ¿qué mujeres cree usted que son las que estén dando la cara en este momento? Siendo pena. Muchísimas gracias, señora Paula. Esta fue la última ronda. Yo les voy a dejar mi correo electrónico, lo voy a editar ahorita por si hay algunas preguntas o algunos temas que quieran tocar. Se los dicto por quien quiera tomarlo. Es la palabra correo arroba beatrizparedes.org. Correo arroba beatrizparedes.org. A ver. Mira, Cecilia, yo creo que tu pregunta tiene que ver con algo muy importante y no sé cuál sea la posición de la mayoría de los alumnos. Yo soy una gente que cree que las mujeres tenemos el derecho de tomar las decisiones sobre nuestro cuerpo. Esa es mi posición. Pero no estoy segura que sea la posición en este evento de todo el mundo. Entonces, lo que hemos hecho en esa discusión es ser respetuosos de lo que los legisladores locales determinen. Y nosotros hemos tenido un voto dividido sobre ese tema. Y vamos a seguir dando argumentos, vamos a seguir dando una batalla, pero es un tema en donde la sociedad mexicana está dividida. Y nosotros no hemos querido seguir impulsando los temas que dividen a la sociedad. Porque me parece que estamos polarizando en todos los temas. Pero sí creo que es un asunto en donde hay que dar las argumentaciones suficientes para que se reflexione y que no se penalice a mujeres que están obligadas a tomar decisiones que no tienen que ver con sus deseos y que están todavía padeciendo mucho más. Miguel Ángel, quiero decirte que a la bancada de los diputados del PRI en la Cámara de Diputados la coordina el diputado Francisco Rojas, yo no la coordino. Segundo, ¿qué pasó con el tema de Luz y Fuerza? Al parecer, hasta donde yo tengo entendido, habían llegado a un acuerdo en la Junta de Coordinación Política que los legisladores que quisieran suscribir lo de la controversia constitucional podían pasar a firmar la controversia constitucional en la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Y creo que ese acuerdo lo adoptaron desde el jueves o viernes de la semana pasada. Y era un acuerdo vigente. Lo que se planteó en términos procesales es si un punto de acuerdo que quería presentar el PT era un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. Eso fue lo que los legisladores que estaban en la sesión señalaron que no. O sea, que se podía discutir, que se presentara el tema, pero que no se procesara de urgente y obvia resolución. Porque ya existía además el acuerdo de que los legisladores que quisieran suscribir la controversia constitucional la suscribieron. Y en el caso del PRI, lo que se acordó fue que los legisladores que desearan suscribir esa controversia constitucional podían hacerlo. El voto del PRI se quedó totalmente libre. Unos legisladores del PRI votaron no votaron, fueron a firmar directamente porque se presentara la controversia, otros legisladores del PRI no lo hicieron. Porque hay un gran debate, yo personalmente firmé en favor de que presentara la controversia, otros compañeros firmaron en otro sentido. Es un tema en donde hay distintos puntos de vista. Y hay distintos puntos de vista también jurídicos. Las controversias constitucionales tienen que ver con el análisis jurídico de las cosas, no necesariamente con posiciones políticas. En relación a la pregunta sobre el papel que tiene la mujer en 2012, a mí me parece que las mujeres forman parte de un conglomerado que va a participar muy activamente en las elecciones. Muchos padrones electorales tienen 51% de mujeres, 52% de mujeres. Es natural en un país en donde hay tanta migración. Yo creo que el voto femenino es determinante, pero creo que lo que verdaderamente deben exigir las mujeres es un programa de acción a todos los partidos en favor de las mujeres. Un programa de acción en favor de las mujeres trabajadoras. Un programa de acción para que haya guarderías infantiles suficientes. Un programa de acción para que haya escuelas primarias de tiempo completo donde los niños se puedan quedar a estudiar. Un programa de acción para que a trabajo igual haya salario igual y no haya menos salario a las mujeres, para que haya oportunidades de promoción en los puestos directivos, para que haya oportunidades de estudios de posgrado, para que haya suficiente atención médica. Entonces me parece que la gran conquista de las mujeres, más que estar pensando en posiciones, debe ser lograr que haya un programa integral en favor de las mujeres y que se comprometan los hombres también en ello. Y reconocer que hay muchas familias en donde el varón y la mujer trabajan y que eso debe significar una nueva etapa en la organización de la seguridad social. Creo que hay muchas mujeres participando, muchas mujeres protagonizando y me parece que tendremos muchas mujeres participando en las candidaturas en distintos niveles. En el caso del PRI, yo creo que en esta futura elección presidencial tenemos mejores opciones con candidatos varones. Gracias.